Bueno, la verdad que hay mucha, seguimos teniendo mucha incertidumbre. Personalmente yo en las asambleas, digamos, que nos reunimos el domingo pasado, en reunión de todas las asambleas de la provincia, veíamos el panorama desde el arco político empresario realmente muy negro. Quizás hoy, en función de las últimas novedades de ayer, las declaraciones de Cornejo y demás, en el sentido de que no lo va a impulsar estos cambios realmente muy rotundos a la ley 7722, si no contara con un amplio consenso por parte del peronismo, y se dice, digamos, hay muchas notas que hablan de que en el peronismo no estarían de acuerdo en dar el consenso ahora y que piden una reunión con Suárez, de Suárez con Anabel Sagasti, los intendentes y demás. Pero realmente de ninguna manera está el escenario como para confiarse ni un cachitito, ni un poquitito, porque sabemos muy bien que también pueden ser fuegos de artificio como para que, digamos, el descontento social no se llegara a expresar hoy en las calles, ¿no? Y bueno, ya claramente se manifestó muy fuerte anoche en muy distintos lugares de la provincia, desde Uspallata hasta General Alvear, pasando por San Carlos, Tupungato, Tonuyán, Capital, La Valle, San Rafael, e inclusive adhirió también a nuestros reclamos la organización de las comunidades mapuches Malalhueche en Malargüe, que también entre sus reclamos propios también se estuvieron expresando sobre lo nuestro. Así que hoy vamos a estar ahí frente a la legislatura y bueno, veremos. Pero realmente hace falta ser muchos miles de mendocinos que le expresemos esto al gobierno para que entiendan de que no porque sacó un determinado porcentaje de votos en las elecciones provinciales, eso significa un cheque en blanco para todos y cada uno de los puntos que hubiesen propuesto en campaña, ¿no? O sea, ese discurso de me votaron, entonces ahora yo dije que iba a hacer esto y me votaron. Bueno, a ver, ¿quién puede garantizar que coincida al 100% con todas las propuestas electorales de algún candidato, ¿no? Y bueno, quizás hoy no se apruebe, pero la expresión de fuerza que podamos dar en las calles hoy es clave para que justamente el gobierno y también la oposición entiendan que que ya es hora de dejarse de embromar con esta ley que tiene 12 años ya y que deje de ser manoseada y atacada persistentemente, muy persistentemente, por un sector de la clase política, en función, como bien vos decías, de los intereses de un sector del empresariado y justamente de un empresariado que más relaciones con el territorio mendocino las tiene con el gran capital transnacional, y ellos sacarían una tajadita de ese capital transnacional que se llevaría las grandes ganancias, ¿no? Así que, bueno, de aquí al 10 de diciembre el escenario va a seguir siendo bastante complejo. Ahora va a asumir pronto la nueva legislatura y ahí, digamos, el peligro permanece, ¿no? Porque Suárez parece muy decidido a alargar los cambios y va a tener mayoría automática en las dos cámaras. Así que, digamos, no es momento de relajarse ni un poquitito, estamos quizás en el momento más álgido de toda la historia de la 7722 desde su sanción hace 12 años. Siguen insistiendo en que debe debatirse, ¿no? Cuando ha sido ampliamente debatida, insistiendo, debemos tener un debate maduro con respecto a la 6722, es como un discurso que no ha parado de darse a pesar de discutirse en la justicia, a pesar de ser revalidada por la Suprema Corte de Mendoza, digo, y tener un documento interesante con respecto a eso. ¿Siguen hablando de este tema? Sí, realmente eso es increíble, ¿no? O sea, la convocatoria a debates maduros cuando desde el lado empresario y del propio gobierno se siguen escuchando latiguillos absolutamente mentirosos y falaces respecto de la cantidad de generación de empleo, de respecto de los supuestos garantías ambientales. Es decir, en todos los temas siempre hemos estado dispuestos a dar los debates. E inclusive más de una vez justamente ha sido el sector minero el que ha dejado la silla vacía. Pero ya no estamos dispuestos a seguir debatiendo indefinidamente, ad infinitum, estas pretensiones de cambiar las reglas del juego. y de hecho fue el motivo fundamental por la cual las asambleas decidieron en ese famoso espacio de diálogo, pero que prometía ser un monólogo minero, no estuvieron dispuestos justamente a hacerles el juego de pasar por un desgaste descomunal en función de los intereses económicos de algunos grupos concentrados y sus representantes locales, ¿no? Porque justamente incluían en la agenda de ese espacio que se avizoraba de monólogo minero, se avizoraba, digamos, ellos plantearon claramente, figuró en la agenda y hubo mesas específicas sobre la reforma de la 7722. Y ese era un límite al cual no estábamos dispuestos a transar, ¿no? Porque ya demasiados años venimos con esto y realmente lamentable que, por ejemplo, en plena campaña el gobernador electo, quien resultó gobernador electo, Rodolfo Suárez, dijera que el artículo 3 de la ley 7722 es un absurdo total, como vos bien decías, que fue plenamente convalidado por los jueces de la Suprema Corte, ¿no? Es decir, bueno, él podrá tener su opinión, pero me parece que desde el derecho ambiental y en el marco de todos de toda la estructura del sistema jurídico argentino, y de la legitimidad, inclusive, más allá de los aspectos puramente formales del derecho y la justicia, el pedir que proyectos que pueden resultar de altísima gravedad o importancia o significatividad para el conjunto de la sociedad en función de los impactos que pueda generar, bueno, el paso por la legislatura realmente es absolutamente razonable. ¿Qué más legitimidad que puede llegar a tener un proyecto que llegara a obtener el visto bueno de la legislatura, ¿no es cierto? Si los proyectos que fueron rechazados por la legislatura sucedió eso, no fue por cuestiones político-partidarias, más allá de que eso también se pudiera llegar a haber colado. Pero es que realmente los proyectos que mandó el Ejecutivo eran bochornosos, merecían claramente ser rechazados y por lo tanto, bueno, es lo que sucedió. Así que, ni el Ejecutivo tiene las herramientas técnicas como para garantizar las técnicas y de ética ciudadana, ¿no? De ética al servicio del bien común y no de los grandes empresarios, ¿no? En función de esos intereses empresarios del Poder Ejecutivo han salido proyectos bochornosos. Y quienes hoy están queriendo impulsar los cambios en la legislatura desde el oficialismo son justamente quienes en su momento, desde el rol de oposición legislativa, decían, menos mal que esta declaración de impacto ambiental vino a la legislatura. Bueno, en ese momento se alegraban de poder rechazar los bochornos del Poder Ejecutivo. Ahora, desde el Ejecutivo están tratando de que todo el peronismo se abroquele para darle una estocada realmente fulminante a esta ley que nos viene protegiendo de los desastres y de los riesgos que implica la megaminería. Interesante esto que mencionaste, ¿no? Y que te lo quiero repreguntar. El sector empresario menos al territorio mendocino y más relacionado con los intereses extranjeros, ¿no? O con el sector financiero. ¿Quiénes son estos empresarios que están tan interesados en cambiar esto? Bueno, ahí, digamos, por supuesto tienen sus representantes locales. Algunos son geólogos, otros son abogados. De hecho, inclusive el comentario que me hizo un funcionario del área de protección ambiental el día que firmábamos el acta final de la comisión de la CEIAM que evaluó el proyecto San Jorge. No, pero sí, esto más que una empresa minera son un estudio de abogados. Así, literal, te digo, y el funcionario que justamente terminó, digamos, presionado por sus superiores aprobándole la declaración de impacto ambiental a San Jorge, la que luego fue rechazada. Y bueno, ese conjunto, pequeño conjunto de abogados y geólogos, son los representantes locales de empresas transnacionales como Barrick Gold, como Vale, pero también ahora crecientemente de las empresas chinas, ¿sí? Entre las 40 mayores transnacionales mineras siguen predominando las de origen anglosajón, si se quiere decir, británicas, canadienses y australianas, como BHP o Rio Tinto o Anglo American, o Anglo Gold Ashanti, la que se fue dejando prácticamente abandonada la mina Cerro Vanguardia en Santa Cruz cuando llegó la operación, se llegó al final de la vida útil del yacimiento, vendieron la mina sin hacerse cargo de la de la remediación, ¿no? O sea, que alguien agarrara el muerto y bueno, está ahí Cerro Vanguardia. Ese es el tipo de responsabilidad que con la cual se manejan estas empresas. Pero insisto, en América Latina y a escala mundial también están teniendo una creciente importancia las empresas mineras de capital chino. Así que bueno, más o menos ese es el panorama, ¿no? Pero a veces son pequeñas empresas llamadas junior, en donde grandes capitalistas ponen un poquito le ponen algunas fichas a algunas empresas junior, de manera que para la fase de exploración o inicio de la explotación, sobre todo en la exploración, digamos, no jugar demasiadas fichas, no jugar el renombre, y uno de esos casos, por ejemplo, el de las empresas que llevaron adelante la exploración de la mina Don Sixto, ¿no? Lo que hubiera sido la primera mina de oro en nuestra provincia, en Malargüe, y que en ese momento lo tenía una pequeña empresa canadiense. Bueno, sin embargo, ellos no tenían la concesión minera. Bueno, acordaron con un matrimonio mendocino, ambos geólogos. Ellos habían pedido la concesión minera por un simple trámite en la escribanía de minas, violando, digamos, lo que en realidad marca la ley nacional, que tendría que ser mediante un juzgado de minas, hoy inexistente. Acordaron, bueno, ustedes tienen la propiedad minera, nosotros ponemos el capital y a ustedes les damos el 3,5% a modo de regalías. Es decir, este matrimonio se iba a quedar simplemente por haber hecho un trámite en la dirección de minas, en la escribanía de minas, perdón, con más dinero que la provincia, que es la que posee el dominio originario de ese yacimiento, ¿no? Es decir, especuladores locales o profesionales locales que justamente están a la espera de hacer pingües negocios sobre la base de una inversión de capital extranjero. Tal cual, ahí queda bastante claro. Entonces, bueno, Marcelo, hoy a las 9 va a haber movilización, ha habido movilización en todos los departamentos de la provincia. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, hoy a las 9 de la mañana vamos a movilizarnos ahí frente a la legislatura. La convocatoria es absolutamente pacífica, por supuesto. No queremos en lo más mínimo generar ningún episodio de violencia. Simplemente repudiamos más bien la violencia, que significa tener que estar una vez más, una y otra vez, dejando nuestras ocupaciones habituales, sacrificando tiempo que debiéramos estar dedicando a la vida familiar, a tantas otras ocupaciones cotidianas, para decirle una vez más a estos empresarios que el Mendoza es hija del agua y el agua de Mendoza no se negocia. Así que bueno, cada cual que quiera llevar su cartel, algo como para expresar su descontento y su reclamo justamente por un mejor vivir para los mendocinos, mejor vivir que no va a venir de la mano de un puñado de empleos temporarios ni de las ínfimas, irrisorias regalías que pueda pagar una de estas empresas del Estado mendocino. Hay muchas otras maneras, muchísimas otras maneras de generar más, mucho más y mejor empleo para la sociedad mendocina que estos espejitos de colores que estos empresarios quieren imponernos, ¿no?